de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019. Con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Hace falta un cucurucho, me hace falta un amigo, me hace falta un hermano. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, hoy es viernes de la quinta semana de Cuaresma. En la comunidad Beatas de Belén tenemos velación a la Santísima Virgen María, nuestra buena y santa madre, la Santísima Virgen de Dolores. Hago amable invitación a las señoras y señoritas, también a los amables caballeros que aman, respetan y veneran a la Santísima Virgen, nuestra buena y Santa Madre. Dediquemos por lo menos una media hora, mejor una horita, para venir al Templo Beatas de Belén a venerar a María nuestra Madre. Acompañemos a la Virgen Madre en su pena, en su dolor. Virgen de Dolores, pidamos a nuestro buen Dios nos conceda la gracia de poder participar un poquito, un tantito de su gran dolor, de su inmenso dolor, al pie de la cruz del Viernes Santo primero. Al pie de la cruz de Jesús está la Madre. Stabat Mater, dolorosa, nos dice San Juan. Mujer fuerte, mujer santa, toda una mujer, Virgen y Madre de Dios, Virgen y Madre nuestra. Porque eres mujer, porque eres virgen y porque eres madre. Eres la mujer perfecta, la mujer cabal, la mujer total. Virgen sin perder tu virginidad. Madre, eres virgen y eres madre de Dios. Esta tarde de viernes de Dolores, vamos a visitar la imagen bendita y sagrada de nuestra Madre. Bella imagen que representa dignamente a la Madre de Dios y Madre nuestra. Detengámonos un ratito para pensar, para reflexionar, para meditar profundamente. La Virgen Madre, al pie de la cruz del Hijo de Dios e Hijo suyo amantísimo, nuevamente va a ser madre sin perder su virginidad. Va a ser madre, madre nuestra, y nuevamente va a permanecer virgen y madre. Junto a la cruz, ella está de pie, erguida como un roble. Está de pie la madre, dolorosa y afligida, claro está, pero firme, transida de dolor. Allí está la madre, en su propio lugar, en el lugar propio que le corresponde. Ella es la madre del amor que va a dar su vida, su total vida, por mí y por todos nosotros. Allí está la madre de Jesús crucificado. Madre Santa, Madre Buena, la Santa y Buena Madre de Dios, allí está presente. Dolorosa y afligida, llorando la pena de su Hijo amado, Jesús. Está de pie junto a la cruz del sacrificio. Ya el anciano Simeón se lo había profetizado. Una espada de dolor atravesará tu alma. Profetizó el dolor, y no hay dolor como tu dolor. Profetizó la espada, atravesará tu alma. Alma tierna, como de niña, es una niña, la niña María. Alma noble, engrandecida y ennoblecida por Dios, su Creador. Sencilla y humilde, de alma pura, tierna, santa, inmaculada. Corazón de madre que sabe de amores. Corazón perfecto que sabe y participa ya del amor de Dios. Jesús, su Hijo amado, es Dios, y ella participa en plenitud del amor de Dios. Esta tarde, en la capilla amable de Beatas de Belén, la Virgen Madre de pie, al pie de la cruz, y Jesús, su Hijo muy amado, ha sido crucificado entre dos ladrones. Sus manos y sus pies, manos de Jesús hechas para bendecir, pies de Jesús que muestran el camino de salvación, clavados con gruesos y grandes clavos al madero de la cruz, cosidos al árbol que dará la vida para todos los guatemaltecos y para todos los cucuruchos. Jesús, Dios verdadero, Hijo de Dios Altísimo. Jesús, verdadero hombre, Hijo de María Santísima. Has entrado en agonías de muerte, de manera de una muerte cruel. Los cielos se han nublado por respeto y por vergüenza. Ojos de Jesús, ojos del Hijo amado, buscan a su Madre Santísima. Es su madre, quiere consuelo en su dolor, la busca y no la mira, no la encuentra. Están nublados de tanto padecer y sufrir. Jesús inclina su sagrada cabeza. Allí, a lo lejos, muy lejos, alcanza a distinguir entre luces y entre sombras a Juan, el discípulo amado. Y en Juan, en la penumbra de aquella tarde, ve a todos y a cada uno de sus hermanos cucuruchos. Jesús suplica: me hace falta un cucurucho. Me hace falta un amigo. Me hace falta un hermano. Juan, cucuruchos, ahí tienen a su madre. No quiero dejarlos solos, no quiero dejarlos en orfandad. Mi Madre Santísima es su madre, es su mamá. Mamá, ahí tienes a tus hijos, buenos y malos, santos y pecadores, cucuruchos y guatemaltecos. Guatemaltecos hermanos, desde este momento solemne y sublime, la Virgen y Madre, es Madre de Dios y es Madre nuestra. Ella, la Madre, aceptó el encargo. Ella nos adoptó por hijos, somos hijos de tan Santa Madre. Y con ella heredamos un cielo eterno. Ella, nuestra buena madre, es una mamá amable que vela todos los días por nosotros, sus hijos, y en cada momento y en cada circunstancia. Atenderá siempre a todas nuestras penas, a todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Nos cuenta San Bernardo que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a su protección haya sido abandonado de ella. Nosotros, cucuruchos, cuando nos visita el dolor y el sufrimiento, en nuestras alegrías y tristezas, en los días de salud y bienestar, así como en la enfermedad y en la muerte, ella es nuestra madre. Recurramos a ella con filial confianza. Ella es la madre del amor hermoso, la madre del amor. Y nos quiere a todos con amor de madre cariñosa, llena de ternura. Nos alcanzará de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esa virtud, la fortaleza de espíritu. Y como madre amorosa, ella misma nos enseña a sufrir, a aceptar con paciencia y resignación cristiana los contratiempos de nuestra vida diaria. Ella, dolorosa y afligida, nos enseña y nos alcanza la gracia de Dios para luchar, para vencer la multitud de resentimientos que nos molestan. Ella, la mater dolorosa, madre adolorida, nos presenta al anciano Job para ejemplo nuestro. Él me lo dio, él me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Cucuruchos y devotos cargadores, la Santísima Virgen María nos ha aceptado como hijos, hijos muy amados, y somos sus hijos. Ella, en medio de tan acerbos dolores, goza porque ha traído a un hijo más al mundo. Goza con su gozo sobrenatural y divino, porque ha traído a todos los hombres de todos los tiempos a la vida del Espíritu. Los recibió de Dios para llevarlos a Dios. Por eso, al pie de la cruz de Jesús, como con dolores de parto, da ella a luz, oblación de amor, a hijos tan queridos, regalo de Dios. Ella, la Madre, hoy como ayer, hoy como mañana y hoy como siempre, acepta la voluntad de Dios. Hágase en mí el dolor, porque el dolor es fruto del amor. Toda persona que sufre, ama. La Virgen Madre sufre, es que nos ama. La Virgen llora, ama a su Hijo Jesús y ama a sus hijos, nosotros pecadores. Las miserias nuestras son para ella fruto de amor. Y porque nos ama, guatemaltecos hermanos, hoy viernes de dolores, hagamos del corazón de la Madre y del nuestro un solo corazón. Hagamos de nuestra alma y del alma de María una sola alma, un solo dolor. devotas cargadoras, la Virgen Santísima nos dice también: me hace falta una hija, me hace falta una devota cargadora, me hace falta el cariño y el amor de la madre guatemalteca. Si Dios quiere, estaremos el próximo año en el corazón eucarístico de Jesús. Amén.